la piel. Sin saber por qué, sin saber por qué. No encuentras tu lugar, no encuentras la razón. No encuentras la salida para tanta frustración. Todo es mentira. Soportar toda esa puta mierda. Me han hecho tragar.